escuelita. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Y dice así: tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron Manuel Fierro. Y por ser tan mata perro, a cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo, sacaba 10 en aseo y 11 en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para colmo de mal, era mi voz general, chócala pa' la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingo y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca, y en bolitas el primero. En aritmética, 0. En geografía, igual. 2 en examen oral, 13 mi examen escrito. Si no me soplan, repito en el colegio fiscal. Con esa nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalito de harina. Y hoy, parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron nombre egregio. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Maestro, si mi mente visionaria quiere hacerme el privilegio, voy a evocar el colegio donde cursé la primaria. Tal visita imaginaria siento que se hace real, y ya el colegio fiscal de mi dura y triste infancia, sobre el tiempo y la distancia, cobra vida material. Te veo, viejo maestro, de guardapolvo y palmeta, pasear entre las carpetas con el ojo astuto y diestro. Y en ese ambiente siniestro que aún guarda mi salón, sin luz, sin ventilación, sin espacio para tantos, te veo enseñando cantos de patriótica emoción. Te veo acabar la vida en ese infantil infierno, siempre con el mismo terno y la camisa raída. Cada lección aprendida te saca una nueva cana. Cada revisión de plana te marca una nueva arruga. Cada promoción que fuga deja muda tu campana. Y veo a mis compañeros de caritas macilentas, todos hijos de sirvientas y de explotados obreros. Ojos lastimeros, veo que quieren llorar, dar tanta injusticia de otrora, clamando por una aurora que me ayude a despertar.